Se ilumina el estudio central de Candil Radio en este momento con motivos muy navideños para recibir a los amiguitos del planeta Duna, caminito de la propia fecha señalada, que ya será pues el martes que viene, en menos de una semana. Planeta Duna, laduna.net, La Duna, en definitiva, con Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Estoy muy bien. Vienes hoy con las figuritas de mazapán y también con las bolas de adorno. Muy de navideño, muy de Navidad hoy. No sé qué decirte con eso de las bolas de adorno. No digas nada, da igual. David Caparrós, ¿qué tal? Muy no tan solo de adorno, ¿eh? Buenos días, ¿qué? ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, muy, muy navideño también. Sí, señor, sí, señor, ese espíritu que con ver, el cual estamos todos siempre. A ver si nos toca la lotería, hombre. A ver si es verdad, hombre. El día de la salud y el sábado. Que tengo que echar, sí. Tengo que comprar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo cambio, aviso, un resfriado por el gordo de Navidad. Es que todo el mundo suele decir, bueno, mira, no me ha tocado, pero habiendo salud, pues yo cambiaría un resfriado, eso sí, leve todo el año, porque me toque el gordo. Ya lo digo desde aquí, ¿vale? Vale, vale. A quien corresponda. Pues venga, vamos a la actualidad en La Duna. Antes, Juanma, yo te voy a pedir que recuerdes qué maneras hay de contactar con laduna.net y con La Duna, y con vosotros. Pues una manera muy sencilla, como tú dices, pasarse por la página web oficial de nuestra asociación, laduna.net. Sí. En ella pues puedes encontrar muchas opciones de comprar la revista, el enlace en la que se puede comprar. Uh-huh. Puedes ver todas las noticias que surgen en relación a la asociación y el mundo del cómic. Y ahí encuentras la dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com. Muy bien dicho, así, ¿no? Muy bien dicho. Y ahí puedes escribirnos, incluso si te haces socio nuestro y amiguete, pues puedes entrar dentro del debate de socios. Perfecto. Que también es accesible para aquellos que se incorporen en nuestras filas. Muy bien. Y bueno, nada, pues que animamos a la gente que venga, que estamos abiertos, es una asociación cultural y con ganas de tener nuevos socios. Claro, para el que no esté puesto de cómics, de dibujantes y guionistas de cómics, ¿vale? Exactamente, de autores de cómics de Almería. Exactamente, jóvenes autores además. Sí. Bueno, pues vamos a hablar cosas hoy un poquito relacionadas. En principio, quiero comentar las 12 películas de animación que van a ser candidatas para los Oscars 2008. En ella, pues nada, ha comenzado la elección por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos de estos 12 títulos. De la siguiente lista se seleccionarán 3 que darán a conocer junto al resto de nominaciones a la... ¿Cómo se diría 80 edición? Bueno, 80 edición. O sea, existe octuagésima, ¿no? O algo así, no lo sé. De los premios de la Academia, el que será el 22 de enero de 2008. ¿Cómo se diría, David? Pues se diría así, 80 edición. 80 edición, claro. Sí, edición número 80, sí, muy bien. La gente que no se complica la vida diría eso. Un amigo mío diría 80ava. 80ava, sí. No quería decir eso. Yo creo que también, sería un país libre. Pues sí. Hay libertad de expresión. Ah. Venga, pues vamos a hacer una listita que son graciosas, además como películas de animación que hay este año. ¿Cuántas son? 12, ¿no? Son 12, sí. 12, Alvin y las ardillas. Venga, pues es un redoble que vale por 12, porque 12 redobles es muy fuerte. Sí, venga, vale. Venga, vamos a por ello. Pues tenemos Alvin y las ardillas, que si no recordáis, pues eran estos personajillos que eran más bien de nuestra época infantil, ¿no? Sí. Todos los que estamos aquí. Muy simpáticos. Sí, sí, y hace poco han hecho una película de animación ya más curradita. Yo no la he visto, pero tiene que estar graciosa. Sí, sí. Otra que se llama, y con título, yo qué sé, esto sería como el Almodóvar de la animación, un nombre. Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film de for Teachers. Hombre, haber empezado por ahí. Claro. Ah, ese es el título de la... Bien, pues si quieres os comento un poquito de qué va esto. Sí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Quizás una de las cosas más raras. Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters. Este largo título podemos descubrir la adaptación de un cómic. La película fue estrenada en Estados Unidos el 13 de abril de 2007 y tiene una duración de 86 minutos. La película sigue la aventura, esto de lo que va, sí, de tres protagonistas que son objetos antropomórficos de comida rápida. Ah. Así tenemos un vaso de plástico, unas patatas fritas y una bola de carne. O lo que es igual, un equipo de superhéroes formado por Frylock, que es una caja de patatas fritas cuyo poder especial es la visión calorífica. ¿Sí? Meat Watt, que es una albóndiga muy sensible con el poder de cambiar de forma, y Master Shake, el vaso de refresco con tapa y pajita, que es el líder del grupo. O sea, eso es lo que tiene tener pajita, ¿no? Ya te digo. Su origen se remonta a una serie de dibujos animados de 12 minutos de duración emitidos por Cartoon Network. En España aún no se ha estrenado, pero bueno, Y hay que decir que el director y el guionista de esta película todavía no han pagado la fianza. No, ¿vale? No. Siguen en el trullo. No me extraña. Bueno, luego está B-Movie, que esa sí está ahora mismo en cartelera. Peliculón, ¿eh? Y además que me parece que tú me comentabas sí, sí. que... La hemos visto y un peliculón, gran película, a mí me gustó que mucho. Que tiene un, me dijiste, un diálogo más allá de la película. Sí, sí, sí, sí, es que no es una película orientada para niños, por el diálogo y por el argumento. Vamos, si le quitas al final que muere el protagonista... No, es broma, ¿eh? No, no, tal vez diré a su padre, ¿no? Sí. No, no, no, pero que está muy bien, ¿eh? Bueno... Tenemos a Beowulf. Está muerto desde el principio. Perdona. Sí, no, era, me he muerto. Sí, está muerto. No lo digas, tío. Si fuese de Sanya Hamyang, sí, seguro que sí. Sí. Bueno, después tenemos a Beowulf, que no pensaba que era una película real, pero claro, me dirá tanta imagen por ordenador que la han incluido. Uh-huh. Hombre, no es que esta película se entre por ordenador. Ah, ¿sí? Claro que sí. Onda, pues no, yo es que no he visto los... Hombre. Beowulf, ¿no? Beowulf. Ah, pues mira tú. Pues mira, oye. Ya te digo, cosas que se aprenden. Muy bien hecha, porque yo no me di cuenta. Bueno, se da cuenta como el Trump. Descubriendo a los Robinsons. ¿Alguien tiene algo que decir? No, nada, que yo me habría ahorrado la familia de Rafael en el doblaje, pero vamos, salvo eso, muy bien. Vale. Persepolis, que creo que la comentamos en su momento, no me acuerdo. Interesante. Ratatouille, que también... Gran película, sí señor. Es que lo voy a empezar a decir ya más rápido, porque si no he comentado la otra porque me había parecido curiosa, además que creo que nadie la conocía porque no estaba por aquí emitido y todavía. Me apetecía decir el título. Sí. Y me apetecía decir el título, sí, para que no vamos a engañar. Sí. Es Rack Tercero, pues todo el mundo también la conoce. Sí. Los Simpsons, sí. Locos por el Sur. Uh-huh. TMNT, que es Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿eh? las ninjas jóvenes mutantes. Ah, sí. Que aunque no lo parezca, también es otra víctima de esta trama. Sí. Y, a ver, esto también lo tengo que decir bien. Tekken King Cret. Tekken King Cret es una película de Dibu al estilo anime. Es una producción japonesa. Y un título tan, no sé, extraño. Este film inauguró el 40 Festival de Cine de Sitges de 2007. 111 minutos, donde nos encontramos con la siguiente sinopsis. Nos traslada a una ciudad de Tesoro, ¿no? Sí. En cuyas violentas calles sobreviven dos muchachos huérfanos con personalidades opuestas. Mientras que uno es un espíritu puro e inocente, el otro muestra una fuerza bruta, muy a lo bruto. Ya. Ambos con campanas a su ancha hasta que una organización llamada Kiddy Castle se proponga poner orden en la ciudad. Uh-huh. Pues estas son las 12 películas y de ellas pues supongo que se seleccionarán las tres que realmente podrán acceder a los Oscars, ¿no? A los Oscars, muy bien. Las nominadas. Pues perfecto. Ya veremos a ver. Pues nada, suerte. Diremos a ver quién es que ha ganado. Suerte. Yo, a mí me gustaría que ganase la de Ratatouille, en serio. También estaba muy bien. No sé, es la que más me ha llamado la atención de las que has dicho tú que yo he visto. Sí, ya hay más competencia. Antes las películas de Pixar eran las que acaparaban los Oscars porque eran la... Vamos, sigue siendo la leche, pero eran prácticamente las únicas, ¿no? Que hacían ese tipo de animación y también y tal. Y ahora, bueno, pues hay competencia. Perfecto. Muy bien, más actualidad en la Duna tenemos, amiguitos. Pues relacionada con uno de nuestros socios, sí. Además de los más activos últimamente, los que más se mueven, muy inquieto, mueve más que avanza una boca de un viejo, que es Sergio Fenoy, que hemos hablado varias veces de él aquí. Y bueno, ha sido un poquito de actualidad también esta semana, porque ayer en la boda de Almería salió un pequeño articulito hablando de él y hablando fundamentalmente de su blog, en una sección que tiene la voz de Almería que se llama Almería en la Red, hablan de páginas web almerienses, pues bueno, pues hay una pequeña reseña donde se destaca la labor de este ilustrador y dibujante de cómic, y socio y amigo de la Dune. Muy bien, pues dicho queda, enhorabuena. Que la gente que no lo conozca, su blog, que se pase por ahí, se llama... Es un poco difícil de decir, si lo digo que la gente se entere, que es GSIO, terminado en H, blogspot.com. De todas formas, en la duna.net hay un correspondiente enlace, la sección de enlaces de socios a su página. Perfecto, pues enhorabuena, Sergio, por esta aparición estelar en el diario La Voz de Almería, ayer martes, esta semanita. Pues siguiendo también a los socios que pueden aparecer dentro de la página de la Duna, una cosa que también recomendamos bastante, aparte de la propia Duna, de la noticia. ¿Qué me estás poniendo de fondo? ¿De qué la música está? Pues sí que no lo sé, Yoshio Kashimoto me está haciendo gestos. Creo que es algo que está dentro de la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Ah, sí, verdad, sí. Mucho caso. Sí. Es que estaba diciendo, ha llegado ya la sección de mi consejo y estaba como... Claro, es que ha relacionado Sergio con esto, no sé. Sí, no... No lo sé, vamos. Su motivo estaba desubicado. Pues nada, conociendo un poquito a autores que están colaborando con la Duna a través de esta página del blog de la Duna, pueden encontrar gente como Sergio o también gente como Víctor Cara. Víctor Cara, que también dentro de los socios fundadores, está desde siempre con nosotros, tiene su propia página web también, que es victorcara.com. Sí. Y en ella nos introduce una entrada que, cuando menos, es curiosa en el modo de tratarla, y quizás sobre todo el tema es controvertido, actual e interesante. Todos contra el canon. Todos contra el canon, tú lo puedes evitar. Sí. Esta es la opinión de nuestro socio y colaborador, Víctor Cara. Lo voy a leer prácticamente todo lo que comenta, porque me parecía muy curioso. Y ahora ya sé que eso, pues, decimos un comentario también de nuestra parte. Él nos comenta: la verdad es que siempre he estado al tanto de la campaña de la web, de esta web, Todos contra el canon. He firmado y he colaborado con ellos, y por ello también pongo en su entrada del blog para que su mensaje llegue a todos los internautas posibles. De todos modos, contaré mi caso en particular y cuánto he tenido que pagar por derechos de autor, entre comillas, al dibujar, editar mi obra y publicarla. Para empezar, pongamos que necesito una documentación de árboles, porque quiero dibujar unos preciosos árboles de fondo para mi cómic. Sí. Con lo cual me voy a sacar unas fotos con mi cámara digital y no sé por qué me cobran 9 euros de derecho de autor. Eso viene referido a la aprobación de cuando se compró la cámara digital, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es todo. Yo me voy a hacer mi fotografía y me pongo mi iPod para escuchar mi música, y da igual que si es copyleft o si estoy escuchando una maqueta del grupo de mi primo, lo que sea, pero pago 14 euros porque puedo estar escuchando música pirata, ¿no? Uh-huh. Ya de vuelta a casa, con mi documentación y mi música, hago mi cómic, y para digitalizarlo es necesario una impresora multifunción o un escáner. Con lo cual ya van otros 10 euros más de canon. La excusa que puedo escanear de algún libro o ponerlo en internet, pues ya veis, 10 euros por escanear mis propios dibujos. Vale, ya están mis dibujos listos. Vamos a llevarlos a la imprenta para editarlos. Pero claro, necesito un soporte, un DVD para donde grabarlos. Y premio, otros 16,67 euros de canon por la grabadora de DVD, donde grabaré el disco, y otro un euro y pico por cada DVD. Sí. Uh-huh. Ya por fin tengo mi cómic, lo edito y premio, cómic listo. Vamos a recapitular y a echar cuenta de lo que he obtenido, que he tenido que pagar de derechos de autor por ser yo el autor de mi obra. 9 euros por sacar fotos de mi cámara, 14 por el iPod, 10 por el scanner, 16,67 por la grabadora de DVD y 1,4 por el DVD. En total, vemos que para editar mi propio cómic, del cual yo soy el autor, he tenido que pagar por derechos de autor un total de 51 euros. Ya te digo. Pues ya veis, no despluman sin cometer ningún delito, sin hacer nada para prevenir, según ellos, para apoyar a la autora y defenderlo. Ese cuento, pues que se lo digan a otro. Pero para el que no lo sepa, que visite la web, que se llama www.todoscontraelcanon.es, y vea que, aunque no le parezca, también es otra víctima de esta trama. Pues sí, la verdad es que sí. Y está de actualidad recientemente el famoso canon de la SGAE, de la Sociedad General de Autores de España. Ayer publicaba Europa Press, la SGAE contraataca. Dice: los autores exigen la inmediata publicación de las tarifas de la copia privada y abogan por el modelo francés. La copia privada exige la necesidad de una puesta en marcha inmediata, y su retraso actual genera un grave prejuicio al sector cultural español. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Sociedad General de Autores y Editores y su homóloga francesa, la Société des Auteurs et Compositeurs et Éditeurs de Musique, durante una mesa redonda celebrada ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lo cierto es que, bueno, pues es una ley que se ha aprobado ya, que nadie se olvide de esto. Es que estamos palmando el canon ya. Amiguitos, al fin y al cabo, esta era una opinión de nuestro amigo, pero que mucha gente, pues podemos sentirnos totalmente identificados con ella. Y bueno, es un tema que siempre se debería debatir. Bueno, si ya es ley, pues mira, pero aún así... Más que patalear. Yo, en cuanto a lo del estilo francés, el modelo francés, pues supongo que será chupar más y mejor, ¿no? De las personas humanas que, en este caso, como este amigo, pues han tenido que palmar 51 euritos por editar algo que es suyo. Entonces, claro. Luego ve y cuéntaselo a Teddy Bautista y a Ramoncín. ¿eh? A ver qué te dicen ellos. En fin. Habrá que preguntar. Sí, ese es el tema. Bueno, pues nada, esta es la actualidad en la duna, con el comentario oportuno, que va también lógicamente adosado a la misma actualidad. Como el tiempo, ¿eh? Bueno, no voy a meter más jardines, vamos a salir del jardincito de puntillas, porque atención amigos, llega un clásico en el planeta Duna. Recibimos encantados de la vida, una vez más, las novedades en Moviola, en la calle Minas de Gádor, que el otro día dije yo minero, Minas de Gádor número 5, en Almería. Sí, adelante, David. Muy bien, pues nos encontramos como primera novedad con mi español, se llama Las Crónicas de Ono y Hop. Ese mismo. Obra de Javier Olivares, un historietista e ilustrador, para muchos conocido por sus colaboraciones con el Diario del Mundo. Recopila en este volumen todas las historias protagonizadas por su personaje, estos Ono y Hop, que fueron publicados por medios como Idiota y Diminuto. No te estoy mirando, Antonio. Vale. Todos, Nosotros Somos los Muertos, Sonic Comics, Benzina y el libro Colectivo Comics 2000, entre los años 1999 y 2007. Ono y Hop son un ángel y un demonio, pero no del montón, y menos aún ordinario. El uno no sabe de la existencia del otro, y la posibilidad de coincidir entre ambos podría desencadenar lo inesperado. Como no podía ser de otra manera, Olivares nos muestra una estética claroscura, adentrándose en el expresionismo y a veces abarcando el efectismo, con un trazo cercano al cubismo, ismoísmo. Las escaleras, los tejados, las chimeneas y el humo son elementos que se repetirán a lo largo de sus páginas. Otro cómic también español, esta ocasión de Paco Roca, que se llama Arrugas, es la segunda novedad que nos presenta Moviola. En un mercado como que tenemos, atiborrado de tanta necesidad TVística protagonizada por hombres y mujeres ataviados con mallas ajustadas que con un pestañeo de ojos puede mover montañas o viajar a otros mundos, uno se alegra cuando encuentra algo valiente, adulto y maduro. Y además no cayendo en la estupidez de delimitar lo maduro al erotismo o la violencia, y tampoco la valentía de limitarla a la experimentación o a la vanguardia. Arrugas es una historia narrada clásicamente, sin efectismo o alarde de diseño, con un dibujo claro y directo. Y es que un autor no debería necesitar más para expresarse. El dibujo hiperrealista que hacen otros no es que haga mejor una historia, ni tampoco irse por la tangente buscando historias de las más raras, ¿no? Paco Roca, un autor de sobra conocido, del que no haría falta añadir nada más, nos habla de la denegación senil y el Alzheimer a partir de los ojos de Emilio, un ejecutivo jubilado que ingresa en una residencia después de que le diagnostiquen la enfermedad. Seremos testigos, a través de este personaje, de pequeñas historias de miedo al deterioro mental y la frustración, de tal forma que la muerte se convierte en una salida. Y todo esto sin que Paco Roca caiga en la pedantería, con una sobriedad que nos deja un sabor de boca triste y sobre todo miedo a lo que nos puede deparar cuando nos llegue esa hora, que seguro no llegará. Vaya por Dios. Sí. O sea, tenemos aquí un cómic serio, adulto, Slice of Life, ¿no? Comentado algunas veces de la vida cotidiana. Realmente interesante. Este vale 15 euros, ¿no? 104 páginas. Libro cartoné de la editorial Astiberri. De Astiberri, sí. Y bueno, volviendo así un poco, dejando la panorama nacional y volviendo al internacional, nos encontramos con un cómic que se llama Reyesa Disfrazados, un libro de James Vance y Dan Burr, que además, como este viaje no tenemos ningún cómic de Alan Moore, este tiene una introducción de Alan Moore, para que Alan Moore esté presente. Ya decía yo, digo, me está sonando raro. De otra manera. Alan Moore tiene que aparecer. Está Alan Moore aquí, de nuevo. Siempre saludando con la mano por una esquinita. Sí. Bueno, pues esta Reyesa Disfrazada es una obra maestra que se publicó allá por el año 1988 y que ahora se reedita con la introducción del señor Moore. A ver si de esta manera se consigue que algunos que los despistados que no la tuvieron en cuenta esta obra corrijan su error. Y bueno, que se puede decir de un título de estas características, algo que está bien dibujado, bien escrito y que habría que leerlo. Uh-huh. Una historia que ocurre durante la Gran Depresión Americana del primer cuarto del siglo pasado, claro, a través de los ojos de un menor de edad que sobrevive mendigando y nos muestra a través de esta historia todas las vertientes de aquella época tan perturbadora, desde las inquietudes sociales del momento, las tendencias políticas o la intromisión del cine como única vía de escape. Siempre bajo la perspectiva de este muchacho protagonista, que define la depresión como el momento cuando los negocios van mal y que terminará definiendo el término aventura como aquello que deberían sufrir quienes no pueden ni huir ni esconderse. Aunque no lo plantea de esta forma la obra, pero queda patente, terminaremos diciendo que en aquella época la diferencia entre un vagabundo y un hombre de bien era simplemente un puesto de trabajo. Y llegamos al final de la sección con un una propuesta muy interesante. Es un libro, no es un cómic, es un libro sobre cómic dedicado a la figura de René Goscinny. Se llama René Goscinny y los primeros pasos de un guionista genial. Un libro con un precio un poquito prohibitivo. Esta es una edición muy buena, a 300 páginas, que vale 54 euros. Yo creo que estaba más bien pensado, más lanzamiento en estas fechas, son estas pensados para la Navidad, para el regalo. O sea, cosas muy aparatosas, muy grandes, muy bien editadas, ¿no? Y con un precio así importante. Que en apariencia parezca que te están regalando algo, ¿no? Efectivamente, que te lo regalan y, oh, hostia, ¿qué te he hecho yo? O sea, pues yo me voy a sacar fotocopias. Una cosa ahora. Bueno, pues una edición del libro que revisa la historia de guionista, de Goscinny, que está entre los 5 mejores de la historia del cómic. Y el más leído del mundo. Creador de Lucky Luke, de Asterix, de Pequeño Nicolás o de Snowbow, que ha trabajado con artistas como Sempere, Uderzo, Morris y Otavari. Y fue también cofundador de Piluti. En esta obra se presenta desde los años 30 y encontraremos bocetos, más de 400 dibujos, guachés y acuarelas. Documentos que se publican por primera vez en esta edición. Edición que, por tanto, es de obligada lectura para los amantes del cómic. Y que nos da pie, si no me equivoco, a hablar un poquito de Goscinny. Sí, señor. Pues son las novedades en Moviola, calle Minas de Gador número 5 en Almería. Estoy muchísimo más, por supuesto, con los amiguitos de Moviola. Y como muy bien adelanta David Caparrós, últimamente se adelanta, cada semanita. Y además, esa es casualidad de la vida, ¿no? Esto no está... Yo creo que tiene poder, ¿eh? Sí, no está preparado. Declara que... Sí, previsualiza. Es lo que se llama dar pie, coño. Eso, esa lengua, por favor. Vale, pues nada. A lo mejor es el que se encarga de comprar los billetes de avión a Javi, no sé. Pues no lo sé, chico, algún día descubriremos, tiraremos de la manta y a ver qué sale de ahí. Vamos a por la sección dirigida por Javi, nuestro excursionista favorito. Que, bueno, estuvo un poquito atascado en Barcelona hace algunas semanitas, se hizo 3 farmacias y logró salir. Y ya, pues, está viajando por el mundo. Y sí, pasó luego por Illinois. Sí, se fue a Chicago por la noche. A Buenos Aires, ¿no? A Buenos Aires, exacto. La última vez que supimos de él, sí. Estábamos hablándonos de Osterfeld. Y desde allí, desde Argentina, como muchos de los intelectuales y artistas de... del siglo pasado. Muchas gracias, Palma, muchas gracias por mirarme. Te miraba algo. Gracias. Se ha marchado a París, sí, señor, para conocer un poquito más la figura de nuestro autor protagonista hoy, René Goscinny. René Goscinny. Goscinny. Bueno, pues. Mira, escuchad esto un momentito, que es que me mola mucho la canción francesa. Vale, suficiente, venga. Conozcamos a. Que les quita las cosas cuando empiezan a gustarme. Bueno, pues Javi, cuéntanos. Sí. Bueno, dice, es que me acuerdo de Carla Bruni cuando escucho algo en francés. Bueno. No, esto no, es que no se convierta esto en un programa de cotillo. No, venga, va. Avanza, por favor. Es que si no empezamos a hablar de... No, avanza. Bueno, con infinidad de premios a su espalda, tanto en la vida como póstumo, millones de álbumes vendidos y un reconocimiento mundial fuera de toda objeción, René Goscinny es hoy por hoy sinónimo de maestro del cómic. Y raro es encontrar a alguien que no haya disfrutado leyendo las aventuras de Lucky Luke, It's No Good, o de los inmortales personajes Galo, Asterix y Obelix. Sí, señor. Goscinny, nacido en el año 26 en París, estará ligado para siempre a la bande ciné o historieta francesa, gracias en gran parte a que sus personajes más afamados se hayan convertido en un auténtico símbolo del país, aunque haya que señalar que el autor es hijo de madre ucraniana y padre polaco, y que gran parte de sus primeros años de vida transcurrieron en varios países de Sudamérica debido al oficio de su padre. De hecho, y gracias a esto, es posible que en estos años se fuera forjando la visión cosmopolita que plasma en muchas de sus obras, aunque siempre teniendo como denominador común el carácter francés, del que nunca se desligó, ya que aunque viviera cierta época en países como Argentina, estudiaba en el liceo francés. Convertido en un muchacho obligado a contribuir con la economía familiar y hastiado a dedicarse a empleos que no le ofrecían más que una vida gris y poco creativa, decide iniciarse en el mundo de la ilustración, haciendo varios trabajos en Argentina. Más tarde regresó a Francia y se alistó en el ejército, donde acabó siendo el ilustrador oficial del regimiento, por el que realizó carteles y otras ilustraciones. Goscinny, espíritu inquieto. Qué bien lo has pronunciado, perdona. Lo has pronunciado muy bien. Pues no sé, porque si dice que el apellido es ucraniano. Goscinny. lo mismo ni siquiera es francés. Espíritu inquieto donde lo hubiera, decidido a regresar a América, esta vez a Nueva York, donde había vivido unos años antes de que su madre, a la muerte de su padre, Stanislav se llamaba. Pues nada, en esta época es la que conoce a maestros como Kurtzman o Morris, y empieza a formarse como un auténtico dibujante de cómics, aunque esta no haya sido su faceta más destacada. Tanto es su auge y su proyección que su amigo Jean-Michel Charlier de WordPress le convence para volver al viejo continente para que trabaje en la agencia. Y aquí se produce uno de los encuentros míticos de la historieta del cómic. Es el año 1950 y con 24 años Goscinny es el encargado de supervisar las ilustraciones que Albert Uderzo hace para la misma compañía, marcando el inicio de una notable y larga historia de cooperación artística. A partir de aquí, la producción del autor es muy prolífica y abundante. Crea personajes como un Puff Puff, el pequeño Nicolás, guioniza 40 álbumes de Lucky Luke, dibujados por Morris, también personaje totalmente emblemático, de Lucky Luke, y funda junto con otros artistas y periodistas la mítica revista Pilot, cuna de profesionales de la BD, donde en su número 1 debutan unos personajes que estaban llamados a convertirse en una referencia básica del cómic europeo y que quedaron plasmados en las aventuras de Asterix el Galo, que era el año 1959, y la historia la dibujaba su amigo y colaborador habitual Uderzo. Con el tiempo, Goscinny ganaría infinidad de premios a su labor y reconocimiento mundial, incluyendo un César de cine, además de ser nombrado Caballero de Arte y Letras, así como Caballero de la Orden del Mérito por el gobierno francés. Cosas más chulas que luego el gobierno francés. Sí, señor. Es que además que suena como Caballero de la Orden del Mérito. Claro. ¿Tenemos algo así nosotros aquí? Sí, tenemos algo parecido. ¿Cuándo me lo dan ya a mí, leche, que estoy esperando? Pues hombre, ponte a ello ya. ¿Qué esperas? Pues sí. En 1977, y en pleno apogeo de su carrera y fecundidad creativa, la muerte sorprende al escritor dejando mucha de su obra inconclusa o abocetada, lo que hace que muchos de sus colaboradores se hicieran cargo de las mismas para poder publicarlas, y en el caso de Asterix incluso fue el propio dibujante el que continuó la historia haciéndose cargo de escribir el guión desde la muerte del genial René. Muy bien, pues hemos conocido hoy un poquito más y mejor a René Goscinny, gracias a nuestro reportero dicharachero Javi, que ha volado hasta Francia desde Argentina, y bueno, la próxima semana veremos hasta dónde, con la narración en exclusiva para Planeta Duna de Juanma Beltrán. Nos vamos directamente. ¿Algún comentario, por cierto, David, al otro lado? No, nada, pues voy a decir uno de los grandes. Bueno, ¿y quién no ha disfrutado? Vamos, a mí estaría uno de mis personajes favoritos. Siempre desde pequeño me lo he leído y releído todo. Sí, sí, señor. Y realmente yo creo que se le echa en falta. Ya, bueno, sin meternos en mucho más jugar en la herida, porque muchos de nosotros lo sabemos porque lo dice. Estamos de acuerdo, sí, de que ha bajado el nivel de la calidad de esa publicaciones siguientes a Asterix, sí. sin Goscinny como guionista, pues se ha notado, se ha notado mucho, ¿no? Perfecto, pues el homenaje también aquí pequeñito de Planeta Duna a Goscinny. René Goscinny. Muy bien, pues vamos a por la penúltima sección de nuestro programita. David, me parece que tiene algo que comentarnos, ¿no? ¿Tienes algo que comentar o calla para siempre? A ver. Ah, bueno, lo digo ahora, vale, sí. Venga, sí, una pequeña recomendación de última hora, que bueno, hoy, miércoles, se estrena en España la película Soy Leyenda, como comentamos, la última versión de la novela Soy Leyenda, que ya hablamos de ella también, como, vamos, en relación de que habían sacado un cómic de basado en esta novela. Y bueno, aparte de bueno, acabar de a ver si está tan bien como parece, que tiene buena pinta, pero bueno, que la gente que vaya a verla no se despiste, vaya con un poquito de tiempo, porque si no me equivoco, y si se hace de la misma manera que se ha hecho en Estados Unidos, antes de la película se estrenará el tráiler de Batman Dark Knight. Anda. La secuela, la segunda parte de la nueva saga cinematográfica de Batman, dirigida por Christopher Nolan. Muy bien, pues hoy miércoles dicen, ¿no?, que se estrena. Hoy se estrena la película, y vamos, no estoy seguro de que aquí en España se vaya a poner también en el tráiler, pero en Estados Unidos, y yo creo que aquí también será, antes de la película se estrenaba el tráiler de la de Dark Knight. Muy bien, pues atentos todos, ¿eh? Ahí estaremos. Todos y todas. Ahí estaremos con el ojo puesto. Sí, señor. Perfecto, pues ahora sí que sí, vamos a conectar con la burbujita de nuestro maestro favorito, maestro Jedi, para el briconsejo de la semanita. Ahí está la conexión ya preparando. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Vamos a por ello, Juanma Beltrán, estamos listos a escuchar y aprender, naturalmente. Sí, en ocasiones anteriores hemos hablado, hemos conocido la famosa mano lapicero. Oh. No me la recuerdes, por favor. Por cierto, yo la semana pasada prometí intentar a la vez, al unísono, mano lapicero claro oscuro. ¿Y al final, pues chico, lo que tenía que pasar. Que me lié y me salió mano oscuro y mano, o sea, mano oscuro y luego me salió claro lapicero. Entonces no di abasto, ¿sabes? Muy mal. Sí. Bueno, pues después del mano lapicero y sí. el claro oscuro, sí. Vamos a hablar del super tramado. ¿Perdón? Super tramado hoy. Nuevo personaje. Atención, amiguitos, llega super tramado a la Navidad. Esto va a ser una cosa complicada de explicarlo sin tener una hoja delante, porque normalmente es mucho más fácil de explicar. ¿Lleva capa? Es una cosa muy sencilla, no. Va. A menos que tenga una sombra y haya que hacer un tramado. Vale. Se puede ser que la capa tenga. Es que está en todas partes, es como un personaje que está en todas partes. ¿Lleva los slips por fuera, por encima del pantalón? Hay que fijarse. ¿No? No, ¿verdad? El reglamentario, sí. Ah, vale, sí, vale. Abanderado. Vale. Bien, pues a ver si me explico bien y tal Antonio consigue tomar nota. Te quiero la semana que viene que me haga un ejercicio de esto. Venga. No, cuando tú trabajas con color, hemos comentado la semana pasada, es fácil hacer degradados, ¿no? Si estás trabajando con un blanco y negro, o sea, lo que es simplemente la línea negra, sí. Cuando tienes un degradado, algo que pasa desde un negro hasta un claro y quieres que se note, pues una solución es el famoso hacer tramas. Hacer unas tramas que consiste simplemente uh-huh. en líneas sí. paralelas entre ellas que van aumentando su grosor. Uh-huh. O de la distancia. Si aumentamos el tamaño, digamos, ¿no? Sí, es como va de un grosor más gordo y se van separando más y al mismo tiempo es más fino. Con lo cual te va a dar la sensación de ese difuminado. Uh-huh. Creo que son bastante comunes, siempre se las has visto, ¿no? Va degradándose un cielo que está... Uh-huh. O una sombra de una capa que pasa de un negro y se va con una trama pues, pasando. Sí, una sí, manera sí. De hacer estas tramas también consiste en, ya para con más complejidad, y esto yo lo que le he llamado yo super tramado. Sí, dibújalo al micrófono 3, por favor, si no te sí, importa. Sí, es que estoy aquí con el lápiz y vale, me siento incapaz de poder mostrarlo. Consiste en que tú tienes un tramado normal sí. y entonces si quieres darle un efecto como más tupido y al mismo tiempo con más cuerpo le haces un tramado con una pequeña inclinación sobre el tramado anterior. Uh-huh. Esto te va a permitir que se quede una sensación como más densa cuerpo, sí, más, y al mismo tiempo más complejo. Se puede incluso hacer hasta un tercer tramado. No me digas. Sí, ¿sí? Ya depende de tu habilidad e intentas que tampoco se quede demasiado sucio. Claro. Pero este tipo de cosas quedaría como más hilvanado ese tramado que yo he llamado super tramado. Hoy, amiguitos, en el consejo del maestro Jedi Juan Manuel Tran, hemos asistido al nacimiento de super tramado. La próxima semana, quién sabe. ¿Quién sabe? Vendrá super tramado 2. Bueno, no ya veremos. No me gusta repetirme. Bueno, a mí este sí lo he pillado en la primera, he de decirte, ¿eh? Facilito. Super tramado, vean cómo muestra la imagen Juan Manuel Trano al micrófono 3. Ahí está. Sí, clarísimo. Sí, señor. Perfecto, pues gracias. Ha sido el consejo, el briconsejo desde Planeta Duna. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Bueno, disquito dedicado antes, permitidme rápidamente abrir un paréntesis para desearos lo mejor en la Nochebuena y el día de Navidad que se aproximan ya. Y bueno, pues que seáis muy felices a todos los amiguitos de la Duna también. Vale. Bueno, igualmente a ti, esperemos que podamos estar aquí el día siguiente. Sí, igualmente. Pues nada, pues nos vamos a ir de caminito al portal de Belén, sí. Caminando por el lado más salvaje de la vida. De la manita de Lurrit. Ahí es nada, sí señor. Fun. David, Juanma David, gracias compañeros. Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.